golpe a Carlitos, compañero de la secundaria. Me lo encontré cuando estaba entrando al recital. Yo estaba sentado en el piso tomando algo y se lo arrimé para convidar. Él con cara de pocos amigos me pateó la mano. No entendí nada, qué mal que estás. Se pone a bailar, vive que pero si yo no hice nada, loco, pará. No. Ma, ¿por qué se llevan a mi papá?